Nadie conoce tanto el corazón del hombre como Jesús. Jesús toca en este Evangelio un tema que está presente en todos nosotros. Hay en nosotros una tendencia a querer cambiar nuestro alrededor, querer hacer una diferencia en los demás y en nuestro ambiente. ¿A quién no le gustaría cambiar su familia o ciertas cosas de su familia o de su trabajo? Pero unido a esto también hay una tendencia negativa en nosotros, que es el estar demasiado atentos a los defectos de los otros. Somos muy buenos en detectar posibles cambios en los demás. Todos nosotros tenemos como un pequeño reformador dentro nuestro. Nos gustaría reformar muchas cosas. Un pequeño Martín Lutero dentro. En fin, queremos guiar a otros hacia un cambio y creemos que muchas veces nosotros tenemos la mejor solución para ello. Pero Jesús se da cuenta que para llevar a cabo esto hay un problema de visión. Todos tenemos un problema para ver. Así lo dice Jesús. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Jesús es muy gráfico. Nuestro problema de visión se parece a aquel que quiere corregir un pequeño defecto en el otro, mientras que en el ojo propio casi ya no puede ver del defecto grande que tiene. Me acuerdo una vez un amigo que nos había invitado a comer a una casa y bueno, fui con otro amigo, estábamos yendo en el auto, yo no sabía dónde quedaba la casa de esta persona y bueno, yo estaba al lado y el otro estaba en el auto, íbamos yendo para allá y yo veía que tardaba, daba vueltas, no sabía a dónde estaba yendo. En un momento le dije, ¿sabés a dónde estamos yendo? Sí, no sabía cómo ir, pero me mandó por mail cómo llegar acá. Lo que sí, no me mandó la dirección exacta, dice. Pero, bueno, me dijo que era imposible errarle, que era una casa verde, que estaba en determinado lado. Y yo veía que daba vueltas y pasaba por una casa verde todo el tiempo. Así que, ahí está. Y me dijo, no. Ahí está, hay una casa verde. No, es azul. Te digo que es verde, ¿no? Y así nos quedamos discutiendo. Y después me reconoció, ¿sabes que soy daltónico? Así que bueno, dije, ¿por qué no me dijiste? Yo podía manejar y bueno, llegamos más rápido, ¿no? No podía guiarme hacia ahí porque no veía bien. Bueno, pero así es un poco el hombre, ¿no? El hombre tiene esa distorsión en el ver. Dice que el hombre, en una leyenda antigua, nace en el mundo con dos bolsos suspendidos de su cuello, uno frente y uno en su espalda. Todos tenemos estos dos bolsos, dice esta leyenda. El bolso que tenemos enfrente es un bolso que está lleno de faltas y defectos del vecino, mientras que el bolso que tenemos atrás, y que muchas veces no ni nos damos cuenta que lo tenemos, es un bolso que está lleno de faltas y defectos propios. Por eso, ¿cuál es la propuesta de Jesús? Dar vuelta a los bolsos. El bolso que tenés atrás, lo pones adelante. Y el bolso que tenés adelante, lo dejás atrás. ¿Uno quiere cambiar las cosas? ¿Quiere cambiar los problemas que tiene en la familia? ¿Quiere cambiar también los problemas del trabajo y de nuestro país? ¿Está mal querer cambiar el mundo? No. ¿Está mal querer cambiar a alguien que tenés tan cerca? Tampoco. Pero Jesús te hace esta pregunta. ¿Estás dispuesto vos a reformarte primero? ¿Estás dispuesto primero vos a hacer el cambio? Así lo dice Jesús. Sacá primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. La verdadera reforma, el verdadero cambio, comienza siempre con tu vida. Si vos cambiás, cambia el mundo. Si vos cambiás, por lo menos cambia la parte del mundo que está en contacto con vos. A veces uno pierde mucha energía. Pierde mucha energía porque quisiera cambiar al marido, porque quisiera cambiar a la mujer, porque quisiera cambiar a los hijos, porque quisiera cambiar a la suegra. Pero ahí no está el cambio. El cambio está cuando uno cambia, cuando uno se decida cambiar. Porque las situaciones de estas personas son ajenas a nosotros. Lo que tenemos en la mano, lo que podemos realmente cambiar, somos nosotros. Eso sí podemos cambiar. Yo no sé si el otro puede cambiar, pero sí yo puedo cambiar. Y no hubo nadie que entendiera esto mejor que los santos. Los santos lo entendieron clarísimo esto. Ellos se dieron cuenta que la verdadera reforma era reformarse primero a ellos mismos. Y sus mismas personas fueron el cambio. Ellos mismos fueron el cambio. Hace un tiempo fui a un retiro y había un hombre allá, los mexicanos que trabajamos un programa que se llama San Juan Diego, allá en Estados Unidos. Y este hombre, bueno, se llama Julián, un hombre que me llamó la atención como el gran amor que tenía por su familia. Y bueno, él me explicó, yo no era así, ¿no? Voy a contar que mi historia, yo tomaba, le golpeaba a mi mujer, unas situaciones tremendas, ¿no? Y él dice que después de un retiro, él empezó a cambiar su modo de ver las cosas, empezó como un proceso de cambio y de conversión. Y en un momento dice que se dio cuenta cuál era la raíz de su problema en la familia. Él estaba muy enojado con su mujer porque la mujer no lo hacía feliz, según él, ¿no? O sea, esta mujer no me hace feliz. No me entiende, no. Y dice que eso era una fuente de conflictos constantes y había un montón de peleas. Y dice que después de la conversión, él se dio cuenta, no es tanto que yo tengo que esperar que ella me haga feliz, sino que Dios me pide que yo haga feliz a ella. Que yo tome la iniciativa y cambie yo mi actitud frente a ella. Y dice que de ahí en adelante, pum, se dio vuelta todo. Empezó a cambiar él, empezó a cambiar el ambiente de la familia, empezó a cambiar la mujer, por supuesto, empezó a devolver cariño con cariño, empezó a cambiar y todo cambió. Por eso esa es la propuesta de Jesús. Reformate y vas a cambiar todo lo que está alrededor. ¿Cómo hacer esto? La primera cosa es reconocer que no veo. Reconocer esto, es difícil, pero bueno, a veces uno no se da cuenta que de cuánto no ve, ¿no? Reconocer que mi visión puede estar deformada por mi orgullo, por mi envidia, por mi susceptibilidad, por mi pereza. Desconfiar de lo que pienso de los demás. A veces, sobre todo cuando estoy enojado o estoy en estas situaciones con los pelos un poco parados, ¿no? Renunciar a juzgar y a poner toda la energía en cambiar a los otros. Porque al decir de Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ya bastante trabajo tenemos con nosotros mismos. Y la segunda cosa, después de reconocer que no veo, sacarse la propia vida. Trabajar con la mochila de mis defectos. Este miércoles comenzamos un tiempo fuerte para poder hacer esto. Es el miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Es un buen tiempo para comenzar una fuerte reforma en nosotros mismos. Jesús te habla de una viga, te habla de algo importante, de la parte más urgente a cambiar. Seguramente hay muchos pequeños detalles para cambiar, pero la cuaresma es un buen tiempo para cambiar aquello que verdaderamente es una viga en mi vida. Y dos cosas que yo pienso que los pueden orientar para ver qué es eso. La primera es trabajar lo que más me separa de Dios. Lo que yo experimento que más obstruye mi relación con el Señor. Y la segunda cosa, que también ayuda para ver, orientar y saber qué hacer, dice, trabajar aquello que hace la vida más difícil a los demás. O sea, dos cosas tenemos bastante para hacer. Por eso Jesús te dice hoy, en esta noche, cambia vos y tu mundo alrededor será distinto.